Buenas tardes a todos. Buenas tardes, sí señor, a todos oyentes de Irola y Ratia, oyentes y oyentas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? ¡Privitania, camarada! Hombre, tenemos con nosotros al doctor Isaac. Ya de tanto tiempo olvidaba a vosotros. A Isaac. Hoy vamos a estar en un programa en el que estamos en el íntimo otra vez, en el Estudio 1. Todos en el pequeñito, estamos poquitos hoy, de todos los que somos, de toda la gente que suele venir por aquí, estamos poquitos. Está Nekane, como lo habéis oído. Hola, ¿qué tal? Me llamo Nekane. ¿Y qué nos vas a traer, Nekane? Pues hoy os traigo un poco de lo del branding music, esto que me gusta tanto. Voy a enseñar a cómo viralizar conciertos a través de las redes. Y luego traigo también unas aplicacionitas un poco majas, a ver qué os parecen. Me parece bien. Bueno, Isaac, ya que te hemos escuchado, ¿qué tal el vuelo de Bielorrusia? Y bien, bien, desde que hace Ucrania problemas, siempre he tenido dificultad de venir, pero ahora con vuelo especial hace zup y llega. Vuelo especial, tú vuelo sí que especial. ¿Qué nos vas a traer tú? Y echa de menos aquí a camarada Rakowski. Hombre, Teddy. Claro. Echamos de menos, hoy vamos a estar más bien solitos. Bueno, ¿dónde está Robert? ¿Tú, chico? Bueno, tienes que... Toda la gente, la gente está ocupada, la gente está ocupada. De aquí y a Nekane. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, pues voy a hablar porque ahora celebramos 1 de mayo. ¿Ah? 1 de mayo, fiesta proletaria y fiesta de la primavera. Bukane, Viasna, Bielorrusa. Madre mía, de la Virgen. No sé beber vino, me acabo de manchar. Bueno, yo os traigo una sección, bueno, con esto de la Semana Santa. Me he fijado en cuántos mesías existen realmente ahora actualmente en el mundo. Hay mucha gente que se cree que es Jesucristo y mucha gente que se cree que es el Mesías. Alabamos al Mesías. No es, sí, no es cosa de tomarse la broma, que es solo un porrón de Dios. O sea, preocupante. Madre. Y además... Hijo de Stalin también. Todos. Y además nos vuelve a visitar hoy Fido otra vez. Hola Fido, deja que eres la risa del programa. Y también nos acompaña Lo Champa, tercera vez aquí. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, tíos? Bien, acabamos de salir del estudio, como aquel que dice, de terminar de la maqueta. Sí. La primera grabación, ya teníamos muchas ganas y... Tripitanie Musinski, tú haces maqueta de Palacio de Kremlin, ¿o qué maqueta? No, maqueta musical. Maqueta musical, bien, hace bien. Una maqueta que en un futuro esperemos que sea un disco, que sean canciones que vayan recogidas dentro de un disco con más canciones. Pues empezamos todas directamente entrevistándoos, ¿ya? Sí. Ya, porque sí, es la tercera vez consecutiva, soy uno de... Veteranos, ya saben dónde están las cosas, dónde tienen que contar todo, que ha cambiado. Casi más veteranos que Isaac. Sí. Tengo que decir que por problemas de trabajo personales, pues hoy estamos solo Diego y yo aquí. Reducidos a dos. Sí, sí, eso sí iba a decir. Haremos lo que podamos. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está? Por problemas, ¿no? Pero seguís siendo los que erais. Gonzalo se marchó, el chico del bajo. Ajá. Se marchó a su tierra, a México. Sí. Y metimos a Lando Stone, Lando Stone. Langostino, gran langostino. Sí. Un pedazo de bajista, lo pescamos ahí en Meñacoz, en la playita, ahí salió el camaroncillo. Siempre, ¿cómo os gusta a vosotros reencontrar músicos en los sitios más inesperados? Sí, y luchados, ¿no? Hay que rebuscar ahí en el fango y ahí sale la cosa buena. Y qué, desde las últimas veces que habéis estado, ¿qué ha cambiado Champa? Bueno, ¿hacia dónde va? Pues antes éramos un grupo más de versiones, hacíamos más versiones, teníamos como 4 o 5 temas propios. O menos, y la mayoría de los conciertos era sobre todo versiones, nos centrábamos en las versiones. Ahora ha cambiado la cosa, ahora tenemos como casi 10 temas ya nuestros. Hemos madurado un poquito. Hemos madurado, sí. Hemos metido un trompeta y un trombón, Gorka y Aitor. Bueno, nos hemos centrado más en lo que es el estilo musical, o sea, ya rumba, reggae y cumbia, y de ahí nos salimos. Antes tocábamos algún palo por ahí, hacíamos algún rock, alguna cosa. Hay que centrarse, no hay que ser tan polifacético. Oye, ¿no tenéis un saxofonista que se llama Javi? Sí, Javi es el chico que no ha podido venir, que toca la guitarra, el saxofón, ese está con nosotros desde el principio. Polimúsico, como digo yo. Sí, a Javi, nos acordamos. Salvo Javi, si nos está escuchando. Sí. Más le vale que nos esté escuchando. Por Oviedo. Me ha llamado ahora mismo que andaba por Oviedo. O sea, vale, entonces lo va a tener difícil, ya lo escuchará. Y nada, bien, la verdad que estamos súper contentos. La actitud, pues antes estábamos con un poco de no sabemos dónde vamos, qué hacemos. Y ahora al estar más centrados, hemos currado mogollón estos meses, grabando los temas, preparando el show. y estamos súper contentos, no sé, super, yo por lo menos súper motivado, o sea, estamos con ganas. Entonces ahora que me habláis de nuevos temas, temas vuestros, ahora me podéis decir de qué hablan vuestros temas, que sois muy canallas vosotros, seguro que tira por ahí todo. Un poco de todo, ¿verdad? Y con ese acento ni te cuento. Sí, los dos, pero aquí ni, ninguno, no, de la tierra no soy, de aquí cercanitos no soy. ¿Cómo que no, la hostia? ¡Garantazo! Si los de Bilbao nacemos donde queremos, ¿no? Ah, pa' ahí, di que sí, Diego, di que sí. Bueno, ¿de qué hablan vuestros temas, chicos? A ver, en serio. Bueno, pues un poco de los últimos temas nuevos, como siempre, hemos sido Diego y yo los que componemos un poco el tema base, y sobre ahí luego se van haciendo arreglos. Pero bueno, pues hablamos de lo que vemos en el día a día, sobre todo. O sea, al menos yo a la hora de componer, pues me fijo un poco, pues no sé, pues... La inspiración hay que buscarla, viene sola, ¿no? O sea, te tiene que pillar con la guitarra en la mano y con el boli, pero bueno, a base de tocar y de oír nuevos estilos de música, vas viendo un poco qué es lo que ya no eres tan polifacético, como decíamos, como cuando tienes menos edad, pues ya te vas centrando en un tipo de música, sabes lo que te gusta, sí. Sabes lo que quieres hacer y lo que te suena bien y lo que te suena mal. Yo, claro, pero hablamos un poco lo que, bueno, al final nos fuimos de la pregunta, ¿no? Sí, ¿de qué hablan sí. nuestros temas? ¿De qué hablan? ¿No? ¿De qué vale, hablan? Pues yo creo básicamente nuestros temas hablan un poco de todo, un poco una canción, o sea, las canciones las hemos compuesto de a poco en poco, han pasado muchos años, hay canciones más maduras que otras, por supuesto. Sí. Y al principio pues hablábamos un poco, no sé, de la calle, de la fiesta, de lo que sea. Del día a día, pues, ¿no? Del día a día, básicamente. Y ahora, pues, no sé, nos comemos un poco más la cabeza al componer. Quizás de alguna mala relación de amor por ahí. Ay, o, de eso entiendo o mucho. De, no sé, le bueno, cantamos un poco la cumbia. Bueno, es un ritmo latinoamericano folclórico, sí. En todos los países que... Menos bailables me he pegado yo con la cumbia. Eso en es. Serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Gran bailón. Entonces, la cumbia, pues, no sé, habla un poco, suele ser música muy triste, que hablas letras muy tristes, pero que la música te, a mí por lo menos me es trae una alegría, es eso es. Sí, entonces sí, estamos sí. tratando de traer eso un poco aquí a Euskadi, que es algo un rollo diferente, que aquí por lo menos no he visto mucho de cumbia, sí. Así que pues no sé. Si de todas maneras yo pienso que la cumbia está como súper poco valorada, ¿no? Eso es. O sea, la gente se piensa que es rollo de telenovelas y no, de también ese rollo. También hay distintos, ¿no? También hay distintos no sé tipos cómo de cumbia. Eso es, pero es que hay cumbias y cumbias. Como es un poco como no es tan grande el abanico como el flamenco, digamos, que me he encontrado esperpentos de... A mí me gusta el flamenco y de repente te ponen un disco de Camela y dices, hostia. Eso, a eso voy, porque cuidado. La gente... Quiero decir que la gente estaba cuidado, muy mal informada. Que, no, que sin desprestigiar a Camela. Eso o sea, es, que sí, que pero, sí. Pero, vosotros no hacéis cumbia villera. Bueno, voy a sí, recordar... Sí, hacemos también un poco. Vamos a recordar solo por ahora que como lo has traído, vamos a recordar que nosotros entrevistamos a Camela. Le preguntamos al teclista este sí. fenómeno. Pues te preguntamos al teclista a ver si había Camela para rato. Nos dijo que sí, que sí, que sí. Bueno, pues tardaron un mes en prepararse. Era por venir aquí a Biorritmo, seguro. No os voy a preguntar a vosotros si os queda chamba para rato. Pero a ver, lo que decía yo era que hay gente que tiene muy mala información de lo que significa la cumbia en sí. Eso es a lo que me sí. refería. Que tú vas donde alguien de la calle le dices cumbia y ya, uff. Sí, se asustan. O incluso me ha llegado, pues ahora vengo del pueblo. Hay mucha gente pues que no sabe que toco en un grupo, evidentemente. Yo en mi pueblo no tocaba ningún grupo cuando vivía ahí. Y la gente te dice, ¿qué haces? Pues, no, pues cumbia, sí, una mezcla entre cumbia, reggae, rumba, música alegre y tal. Ah, reggaetón, es como, no, no, no. Ah, o sea, sí. No, o sea, ni, la cumbia ha evolucionado mucho con los tiempos. O sea, sí. partió, digo, como un folclore en cada país. Ajá. Pero nació en Colombia, luego se fue ramificando hacia los países. Y lo que pasa es que la cumbia, al meterle instrumentos electrónicos como un bajo electrónico, una guitarra, pues ha ido evolucionando. Y hoy en día, ya en el año que estamos, pues los grupos, por lo menos en mi país, en Chile, pues existe la nueva cumbia chilena, que mezcla estilos, mezcla el ska, mezcla el reggae, mezcla todo, pero con una base cumbianchera ahí bien sabrosa. Sí, sí, claro. Qué bueno. Y eso, pues eso, no sé, si es que nos definimos en algo, pues yo creo que es un poco eso, pero... arrumbado quizás o muy bien. Sí, no lo sé. Sin guitarras eléctricas prácticamente claro. Con cajones flamencos también. Eso es. Y tenéis unos ritmos muy pegadizos. Yo que he estado sí, en conciertos. Sí. Bueno, yo ella puede siempre decir que... no sé, son como muy pegadizos, me voy y ahora mismo pues me suena uno de piribiri, pim piribiri, algo así. Hombre, yo era uno así, joder, que lo tengo en la cabeza ese y hace mucho que no. Ahora queda mal decirlo delante de vosotros porque parece que se lo diré a todos los grupos, ¿no? Pero es verdad que hay uno de los temas de los que más me ha gustado, de las que más veces he repetido yo en el canal de YouTube de Biorritmos. Uno que tocasteis vosotros, el de Fumo más que ninguno, Veo más que antes. Quiero fumar, sí, pues ese tema, vamos, o sea, aquí todos nos acordamos de él vamos, como que lo hemos escuchado muchas veces. Sape, yo pienso, a veces has puesto tu cuña cumbiera. Cuña cumbiera, hombre, la tenemos por ahí todavía. Cuña cumbiera. Grabamos la cumbia. En el baño, ¿no? Justo. El mejor punto de acústica que tiene la Airola es el baño para hacer. El meeting point. Sí, justo de. Bueno, vamos a decir ya, a informar a la gente que os hemos traído dos temas de recién sacados del horno. Además, recién sacados hace 2 horas. Y, rico, con vino y vodka. Sí, todavía queman. Y son dos temas de lo que va a ser la maqueta, ya que la estrenamos el 16 de mayo en la Calian. Sala Calian. Muy bien. Y eso, de buen esos dos temas. Buen sitio, ¿no? Para estrenar. Sí, es un sitio que. Gente maja. Muy buen sitio. Un sitio para tocar. Para los músicos, siempre además, que sois a los músicos, habla muy bien el Calian. Esa también. Noche va a haber. Está muy bien. Va a haber al menos un DJ, si no dos. Estamos ahí pendientes de confirmar. DJs, o sea, no va a ser solo el concierto, va a ser una fiesta. Dentro de esa fiesta va a estar el concierto y vamos a presentar esos temas nuevos a la banda nueva, a los nuevos miembros y vamos. Un show bastante currado que llevamos, o sea, en Champa llevamos sin tocar desde enero casi y nos hemos centrado básicamente en este concierto para hacer un show. Qué bueno. Pues, qué sí. Bueno, ¿cuándo habéis dicho que es? Para 16 de mayo. Viernes 16 de mayo en Calian. Bueno, pues ya que habéis dicho 16 de mayo, el 16 de mayo nos vamos todos a Calian a ver a Champa. Y el 17 a la fiesta de Biorritmos. Y el 17 a la fiesta de Biorritmos que será en Gasteche de Erandio. Brutal. Yo tengo ya billete reservado. Claro, hombre. Al que empalme las dos fiestas, le invito yo una cerveza. Eso es. Las empalmaré. Saludo a los mapaches de aquí, que estaremos presentes también ahí con la otra agrupación. Hombre, vosotros también estuvisteis en la tumba abierta en la primera El año pasado, claro. La primera edición. Gran fiesta. Sí. A ver qué pasa. Mira, yo ahora que, cambiando un poquito de tema, que me voy a quedar con esa pregunta, si no en el tintero, que es que yo, a ver, yo no soy músico, no toco ningún instrumento y bueno, aquí alguna se ríe. Pero el rollo es que yo no he compuesto nunca una canción. Sí. ¿Cuál es vuestro proceso para componer? ¿Primero hacéis la música o hacéis la letra? ¿Vais exponiendo? Menuda pregunta. Ah, majo. Primero bebe. Ah, amigo. Primero pues siempre bebe. Sí, beber algo o fumar un poquito ayuda siempre, pero. Hace bueno siempre. Aquí también hace vino. No sé, había un músico por ahí, no me acuerdo si era Bob Dylan, alguno de estos que sus compositores, vamos, que habían triunfado, que la gente habla de sus composiciones como obras maestras y tal, y preguntaban, oye, para componer, ¿qué se necesita? Y decía, bueno, pues se necesita una buena melodía, o una buena letra, o un buen ritmo, o que todo vaya junto y que salga. Entonces, se necesita eso, no sé, te sientas con lo que dice Diego, te tomas una cerveza, bueno, yo no suelo beber cerveza en casa, pero te tomas un yo té, sí. Te tomas, qué te bohemio tomas todo. Un té, un algo, te fumas algo, algo lo que sea. Y intentas relajarte, sobre todo estar relajado y sobre todo sacar dentro, es un ejercicio de, digamos, de redención, o sea, lo que tienes dentro. Lo mismo puede ser una noticia que has leído en la prensa por la mañana o en Twitter o en Facebook, o puede ser un sentimiento que llevas ahí de alguien que te ha hecho daño o que crees que te ha hecho daño, o puede ser una rabia de que has visto algo de alguna injusticia. Eso es, has visto una injusticia y la quieres sacar, ¿no? Entonces, hombre, hoy en día tenéis muchas para poder hablar de ello. Más directo a tu pregunta, Sampe, ¿qué hacemos primero? Sí. Si la letra o la guitarra o lo que sea. Pues yo creo que por lo menos yo básicamente sale un poco todo. O sea, pruebo una melodía. La melodía para mí es lo más importante. Ajá. La letra luego puede ser hablar de lo que sea. Sí. Es tratar de trabajar una buena melodía, luego de estar ahí tranquilo, no sé, relajarte, pensar. y luego la letra va saliendo sola. Y nosotros con Juanma, pues básicamente curramos las letras un poco entre los dos. Naikari, otra chica que canta con nosotros, también pues suele estar muy presente. Sí. Y poco a poco cada uno pone su granito de arena. Javier pone todos los arreglos también de la canción. Muy músico. Y pues al final termina en la magia de una canción. Qué bonito. Cada uno intenta poner su granito de arena, o dice, oye, aquí si hiciéramos esto, oye, aquí si hiciéramos lo otro. Lo que es la base, la raíz, yo creo que es lo que dice Diego. Pues yo, a mí personalmente, vamos, no sé, puedo estar en cualquier sitio, trabajando en cualquier sitio, y de repente te viene una melodía a la cabeza, empiezas a darle vueltas a la melodía, empiezas a imaginar cómo sería la canción, y lo que suelo hacer, ahora que tenemos la ayuda de las tecnologías, es grabarla en el móvil, con la grabadora de voz, y luego cuando llego a casa le doy una vuelta. Y a lo mejor lo que sale no tiene nada que ver con lo que te has imaginado. Ya, pero bueno. Pero te ayuda. Y no sé, es un poco así ese proceso. Difícil. Esta misma pregunta se la hicimos a Kiko Veneno, que sé que os gusta. Sí. Y él nos dijo, bueno, yo hago una melodía y luego ya la letra lo que vaya saliendo, porque total, la letra me da igual. Nosotros le preguntamos, es verdad, tienes canciones en las que a saber de qué coño estás hablando. Sí. Porque te pones a hablar de rollos y te dicen, ah, va, pues bueno, sí, pues me pongo a contar una historieta, pero que lo que me importa básicamente es que la canción sea movidita, divertida y que siga mi estilo, vamos. Es que la cosa de escribir es... Tú quieres contar algo, tú quieres contar, por ejemplo, que un policía le ha dado una paliza a un negro, pero puedes empezar hablando de eso y puedes terminar hablando de cualquier otra cosa, te empiezas a ir con la letra y de repente te sale una frase buena y dices, hostia, esto, si en vez de decir esto dijera esto... Yeah. Sí, al final componer una canción no es tan difícil, lo que es difícil es componer una buena canción. Una buena canción. Sí, eso es, o sea, cualquiera puede hacer una canción. Sí, sí, es verdad, que el mundo está lleno de cantantes patéticos, sí. Yo estaba pensando sobre esto que decís de letra y música, y que primero, y desde ciencia, yo he hecho programa aquí, no sé si recordamos, de programa que música y letra y tienen mucha relación. Ya gran científico, como dice Tolkien, hacía de música, crean el mundo. Otro científico que escribe Biblia dice que de letra crea el mundo. Pero letra y música son misma cosa. Niño que aprecia a balbucear de pequeño está haciendo música y letra a la vez. Efectivamente. A la vez, es misma cosa. No tiene que ver. Qué grande, Isaac, siempre su apunte. Me deja sorprendida. Su apunte técnico. Oye, tenemos a Nekane, que es aquí la auténtica gurú viralizar. De viralizar a un grupo en redes, internet, sociales. En redes sociales, que se conozca. ¿Vosotros qué tenéis? ¿Dónde os puede seguir? Bueno, pues justo hoy acabamos de estrenar el Twitter de Champa, porque como hemos estado un poco encerrados, tampoco teníamos ningún evento cerca, pues nos hemos esperado un poquito. Entonces es @champas, como champa, pero acabado en S. Y tenemos el Facebook, facebook.com/champa.carajo. Y nada, pues ahí vamos a ir subiendo a partir de ahora. Ya está un poco flojo por el momento, pero bueno. Sí, no. Uy, que os voy a canear. Tenéis que ser activos, ¿eh? Esto ya nos vamos a poner súper activos porque vamos a empezar a subir estos temas a SoundCloud. Pero a... hay que decir que Champa ha escrito en vasco. NTX, NP, eso, sí. ¿No? Sí. Champa. Sí, Champa con TX. ¿Y el Bandcamp no os hace hacer eso, no? Sí, vamos a hacer un Bandcamp, un SoundCloud. Vamos a hacer... nos vamos a empezar a mover con todo eso mucho a partir de ahora y a publicar todos los días en Facebook y en Twitter. Eso es, muy bien. Está bien, gusta el nombre Champa. Sí. Muy bien, oye, habéis dicho que habéis traído dos temas. Si queréis os pongo uno de los dos. Si pones el primero es la... esta es la cuña, la cuña completa ahora. Sí. De donde nació la cuña. Ajá. Ahí. Y tiene título... porque aquí me pone track 1. Así que vale. No es tan diferente, ¿eh? Se llama Cumbia 01. Así es. Sí. Ah, bueno. Pues título que agradecemos a Gonzalo, a Arechavaleta. Saludos aquí desde aquí. Pues ahí os va a ir el tema del primer tema inédito, ¿no? Del nuevo de inédito, hasta son el los momento, primeros sí. Que lo vale, estrenáis. Pues ahí está, ahí os dejamos con él. Y me empecé a preguntar, ¿cuál es el sentido tanto traba. Y resulta que el hombre es el único animal que para vivir en la tierra tiene que pagar. Demasiada gente que no tiene para comer, unos pocos golfos dicen lo que hay que hacer. Ponen una ley y pa' que tenga que pagar, impuestos que se inventan pa' vivir sin trabajar. Ahí, oye, temazo, chicos. Temazo, me faltaba por ahí Biorritmo. Este es el que decía yo, que es súper pegadizo. Sí, este es el primer tema, de hecho. Sí, pues temazo. Pues muy bien, Nekane, a ver, bueno, hablando de bandas. Os cuento un poquitito. Hoy voy a deciros cómo promocionar un poco los conciertitos en las redes sociales, ¿vale? Y lo primero que os voy a enseñar es cómo... Bueno, ¿por qué ahora... tú hablas minúsculo, Nekane? Porque es un poco Flanders. Soy y freak, que no se olvide. Sí. Como ahora estamos en época de conciertillos y así, pues como y hay una cosa que me fastidia mucho de los grupos, que aparte de ponerlos en publicaciones normales, no nos ponen en lo que son las cajas de Facebook. ¿Qué son las cajas de Facebook? Esas cajitas que están al lado de las páginas, donde pone el me gusta, al lado suele haber unas cajas, como las que tenemos nosotros en Biorritmos, donde pone todas las llamadas a la acción, que se llama, donde puede clicar la gente. Es una maravilla que las tengamos y que tú nos las hayas gestionado. Eso es, eso es. Hasta entonces no lo sabíamos. Pero bueno, ahí estoy yo. Muy bien. Vale, entonces, explícaselo. Esas cajas son llamadas a la acción, y entonces podemos poner lo que nosotros queramos. Entonces hoy, que como voy a hablar de Music Branding, os voy a decir dos aplicaciones, voy a hablar más de una, para poner vuestros eventos. Entonces, una de ellas son pestañas, cajas, que se ponen dentro de Facebook, ¿vale? Para promocionar vuestros conciertos. Y una de ellas, no sé si sonará, sobre todo los que nos gusta mucho irnos de conciertos, que se llama Songkick, No suena. Bueno, yo me voy de conciertos, pero no escucho, vale. Son, o sea, no pincho en Son Kick. Son Kick, no, no ser mono grande que hace así en aviones. Bueno, esto es una aplicación en Facebook que se puede instalar muy fácilmente y poneroslas en vuestra fanpage. Y luego también es una aplicación móvil y también es vía web, ¿vale? Se llama Son Kick. ¿Y para qué vale? Pues simplemente hay dos tipos de ramas. Está la de las bandas y las del usuario. Ajá. Yo hace 4 años que estoy con esta aplicación. Funciona por geolocalización a nivel de usuario. ¿Qué quiere decir? Si hoy queremos irnos a un concierto y queremos saber qué conciertos hay en Bilbao, nos bajamos el SongGeek del Apple Store o del Google Play o vía web o lo que sea, y por geolocalización, como somos usuarios, nos van a salir todos esos conciertos que hay en Bilbao en este momento. Pero también podemos buscar, por ejemplo, los que hay en Madrid o en Londres o lo que sea, ¿vale? Muy interesante. Eso es la parte del usuario, pero también hay para bandas. ¿Qué quiere decir? Que yo, si soy una banda, me tengo que dar de alta en SongGeek, ¿vale? Esa es la página de songgeek.com, y la de las bandas es songgeek.com/events/new, ¿vale? Entonces, ahí es donde una banda se tiene que dar de alta y subir todos sus conciertos, porque si yo en Ecane hoy quiero irme a un concierto, imaginaros que hoy hay un concierto de Champa, automáticamente, si ellos han dado de alta, ya me tiene que salir el concierto ahí puesto. Por ejemplo, podríamos haber puesto un evento que fuese Champa en Biorritmos, por ejemplo. No, porque es simplemente solo para músicas y para conciertos. O sea, no es vale. Para eventos normales de, de otra cosa. Por ejemplo, una fiesta o X, por ejemplo. Muy bien. Esto es solo para bandas, ¿vale? Y lo bueno que tiene esta aplicación es que tiene vídeos, fotos, información breve de la banda, ¿vale? Y también nos permite comprar entradas. O sea, hay, para que os imagináis, ha crecido tanto esta aplicación que lleva muchísimos años, yo la conozco desde hace 4, pero hay hasta 134 empresas que se dedican a la venta de entradas, como Ticketmaster o a muchas de estas que conocemos, sí. ¿Vale? O sea, no voy a dar esto, pero podemos comprar las entradas si es necesario desde SongGeek. Y esto sería esta aplicación. Luego hay otra que es Bands in Town, que es un poco básica, a mí no me gusta mucho, pero por lo menos para que sepáis que están estas dos alternativas y que la mejor es SongGeek, ¿vale? Acordaros que es para usuarios, para que nos podamos ir a los conciertos por geolocalización, vemos todos los vídeos, fotos, información de esas bandas, y luego está la parte de las bandas o artistas o músicos, ¿vale? Y es muy importante que pongáis esa pestaña dentro de del Facebook, ¿vale? Para que podáis, por lo menos, la gente clicar. Dime. Esto es fácil. Es o sea, fácil. me refiero al el tema de hacer las cajas en... Las cajas, a ver, hay cajas que son de terceros, ¿vale? Os lo voy a explicar. O sea, esta es una aplicación que está dentro de Facebook. Simplemente con buscar en la barra de búsqueda de Facebook SongKick y que pone aplicación, ya la podríamos instalar, ¿vale? Pero que sepáis que luego hay cajas que son de terceros. Por ejemplo, si tú quieres viralizar algo que está fuera de tu web, pues hay que crear esas tabs de forma manual, ¿vale? Ajá, vale. Por ejemplo, si a alguien le interesa, la aplicación que está dentro de Facebook que nos permite hacer eso se llama Static HTML, ¿vale? Muy bien. Ahora me dejan todo, me has dejado mucho más tranquilo además. Pero a ver, simplemente con buscar arriba, es muy fácil, ¿vale? Sí, o sea, sí, que sí. No. Vale, entonces sigo un poco con la promoción de los conciertos, que es simplemente crear el mítico evento de toda la vida que conocemos de Facebook, ¿vale? Y invitar a todos nuestros usuarios. Vale. Vale, o sea, a todos nuestros amigos. Lo malo de esto es que no lo podemos mandar de forma a granel, ¿vale? O sea, si yo comparto ese evento, es mejor que cada amigo tuyo te vaya invitando a tus amigos, porque si no, es la única forma de llegar. Ya. Vale, pero Dale. También hay una forma que se llama Facebook Ads, que es de pago. No nos gusta pagar. No nos gusta pagar. Pero no, bueno. no, hace soviético comunista. No pagar. Perro, ¿y por qué siempre haces de idioma americano capitalista? Que no es así. Es que es así, cariño. Yo quiero reivindicar Tupar Nija. Cara libro en bielorruso. Vale. No Facebook, Cara libro. Vale, cara libro. Lo llamamos cara libro. Vale, otra fuente, o sea, otra herramienta para poder viralizar nuestros contenidos sería Twitter, ¿vale? Con unos tweets promocionando nuestros conciertos. ¿Y qué tiene que tener ese tweet para poder promocionarlo? Pues muy fácil, poner concierto, el arroba, por ejemplo, habéis dicho Champa, ¿no? ¿Cuál? A ver si lo podéis repetir, es arroba. Arroba Champas. Champas. Por ejemplo, sería concierto, arroba Champas, el 20 de tal en el sitio X, por tan solo X pasta o gratis, free, totalmente, y luego siempre hay que poner la URL, en este caso, si no tenéis web, pues de vuestro Facebook, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. ¿Vale? O sea, algún sitio para que te puedan conocer también, bueno. Exactamente, que puedan clicar, pero bueno, estos chicos, como se van a hacer un Badcamp y un SoundCloud, por ejemplo, podría ser, yo soy más de Badcamp, porque el SoundCloud ahora mismo está un poquito pichi pichi, sí. Pero bueno, el Badcamp está súper trending, ¿vale? Lo tenía que decir. Muy bien. Vale. Y luego siempre está bien, que es ahora que están empezando ellos en el mundo de las redes sociales, que, por ejemplo, si se van de camino a un sitio, tenéis que subir fotos y ser activos, y a la gente le gusta que seáis cercanos y subir fotos del día a día. Sobre todo, no, que no quepa ni un día que no hagáis una publicación. ¿Badcam es como cámara mala? ¿Badcam? No, no. El ¿cómo Badcam escribe Badcam? Es band. Ah, band, band. De banda. De band, vale, banda. Eso es. Te quedas más tranquilo, ¿no, Isaac? Gracias. Ahora ya se ha ido un poco más, siempre aprende algo. Y que sepáis, claro, que podéis poner imágenes y demás. Y toda a la gente le gusta mucho el tema de las imágenes. Y luego, otra que está súper trending es Instagram, que la gente pasa de ella, pero funciona súper bien. Ahí Fido me mira porque es súper fan de Instagram. Claro que sí, hay que utilizar los hashtags, hashtags, hashtags, hashtags, que eso es lo que les jode. Entonces. Entonces. ¡Ataque friki! ¡Ataque friki! ¡Jaja! Festival del humor. ¡Ton, ton, ton, ton, ton! Sí, entonces, es muy importante, sobre todo en Instagram, que subáis imágenes de las promociones de los conciertos y sobre todo utilizar hashtag que puede llegar a la gente, ¿vale? Por ejemplo, lo bueno que tiene Instagram es que podemos subir imágenes y vídeos cortos. Sí, me podéis subir un vídeo corto de un ensayo o de un tema o de que estoy grabando, por ejemplo, yo que sé, si estáis grabando, os ponéis estoy grabando, pum pum, subes una foto, pim pam, ¿vale? Hay que conseguir esas cosas que vamos, que sea cercanos lo ideal. Vamos, la gente se mete en estas redes sociales no a cotillar, cotillar, cotillar. Eso es, no sí. Es en plan de, no, es que soy un cansino, no, no tiene nada que ver. Si yo pongo vídeo con mandolina bielorrusa, ¿hace bueno? Buah, es muy largo el hashtag ese, no sé, y no, no sé yo si va a ser muy trending, no lo veo yo ahora, sí, es investigando. Mucho. Pero vamos, que, y luego... ¿Mandolina rusa es porno? No, que porno es... Ah, vale, vale. Depende lo grande que sea la mandolina. Vale, bueno, vale. Entonces, sigo. Festival del Humar. Entonces, algo que os aconsejo también a los músicos es que os hagáis un calendario editorial. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder haceros como cuando vais a casa y tenéis las tareas de limpiar el váter, no sí. Sé qué, no sé cuántos, para que lo entendáis, pues qué vais a promocionar cada X tiempo, ¿no? Eso sería un lo que sería un calendario editorial, que aquí tengo un ejemplo de uno, ¿vale? A que ver. Sería como una especie de... Pues, por ejemplo, en Facebook, ¿qué vamos a hacer? Responder a los mensajes, publicar y programar contenidos, moderar el contenido. Siempre hay que hacer caso a todos los que me gusta y a toda la gente. En Twitter, lo mismo, publicar, monitorizar. Twitter requiere mucho más esfuerzo, porque para poder llegar a la gente, pues, ojo. ¿Vale? Agradecer siempre a las menciones que nos hacen en Twitter. Vale, eso es un poco por encima, ¿vale? Y sobre todo, si tenéis un canal de YouTube, que no sé si tenéis pensado haceros alguno alguna vez, porque sobre todo tenéis, pues yo lo que digo siempre, hay mucha gente que me dice, joder, es que yo no tengo cámara para grabar. Digo, pero a ver, hoy en día, ¿cómo están las tecnologías hoy en día? Con un iPhone o con cualquier teléfono X. Con un smartphone en general, eso, cualquiera, ¿no? Eso es. ¿Cómo se nota que tú eres de Apple a muerte? Madre mía. Smartphone, perdón. Con un smartphone cualquiera, smartphone, lo podéis viralizar perfectamente, o sea, sin ningún tipo de nada. O sea, que es fácil. ¿Vale? Luego, utilizar imágenes que sean atractivas. Luego, no hay que ser cansinos, ¿vale? Para terminar, o sea, no tenéis que estar ahí todo el rato, pum, pum, foto, foto, que hay mucha gente que se baña y se consideran spammers, ¿vale? Y luego también hay que hacer recordatorios de los conciertos, ¿vale? Luego ya en las bandas que son un poco ya, como digo yo, que ya tienen el ecosistema del music branding un poco ya cosechado, sí. Se ha hecho, que tienen imágenes de su página en Facebook, su canal de YouTube, su Twitter y su web, sí. Normalmente esas bandas suelen tener lo que se denomina unas newsletters. Es branding cosechero. Cosechero, moralinos. Entonces, ¿qué pasa? Con esa gente que tiene newsletter, eso es un handicap porque es bueno, perdón, es bueno porque recoges emails y luego puedes mandar mailings recordatorios a esas personas para poder viralizar esos conciertos o esos eventos, presentaciones de discos, conciertos, etcétera. O sea, los champa están flipando, pero oye, hay que hacerme caso poco a poco. Champa, la cuestión es convertirse en la gripe, o sea, pero en internet, o sea, contagiar. Mucho trabajo, gripe. Y luego, ya. Algo que está súper trending hoy en día es el sortear camisetas, sortear CDs, desde Facebook y Twitter y Facebook, eso lo que consigues es... Pues oye, rollo mini concurso, pero sorteas una maqueta, sorteas dos, tres. Por ejemplo, si yo que sé, ellos van a hacer en el Calián, pues para que haga un poco más de ruido, podían sortear un par de maquetas, tal, yo que sé, con un concurso base. ¿Vale? Eso sería un poco más o apuntando, menos... champa, ¿no? ¿Verdad? Así toma la... nota, champa. Toma sí, toma muy nota. Bien, muy bien. Entonces, eso sería un poco el tema, ¿vale? Pero ahora os voy a sorprender con una aplicación y ya termino. No sé cómo vamos de tiempo, pero... Sorpresas, vamos, Nekane. Que puedo estar más tiempo. Bueno, Nekane, aquí tenemos reloj claro. Vale, vale. No te quedes con algo si quieres decirlo. Vale, entonces, hay una nueva modalidad dentro de los conciertos y cómo viralizar los carteles. De toda la vida sabemos que la gente pega carteles, ¿no? Tu Fido lo sabes mejor que nadie, ¿vale? Entonces, esos carteles míticos que colgamos por todos los sitios, tal, tal, para poder enganchar a la gente que venga a nuestros conciertos. Pues hay una web que hoy en día los músicos, para ahorrarse toda esa pasta que se gastan en papelería de esta, ¿no? Que cuesta, o sea, que se gasta, que es mucha pasta, vamos, sí, o sea, sí. Vamos a hablar con propiedad. O sea, esto lo y acabas con el Amazonas. Exactamente, también, pobres árboles. Entonces se llama Stereo Posters. ¿Qué hace esta aplicación? Es un servicio muy útil que de momento es totalmente gratis, que eso es algo muy importante, es free. Que lo que nos permite esta herramienta es ideal para los artistas y los promotores de salas, por ejemplo, rollo Patri lo puede saber, los promotores de salas, ¿vale? Pero también lo pueden hacer los músicos. Es como un póster de conciertos y eventos, ¿eh? Con un player, o sea, tú pones el póster y luego hay un signo de esto de play, que ahí puedes meter un poco canciones o imágenes varias, etcétera, para poder viralizar ese póster. Lo puedes colgar en la web, lo puedes viralizar como sea, por todo, por email, por Facebook, por todas las redes sociales, por todos los sitios. Entonces ahora por eso la gente se ha cansado de pagar miles de euros pasta para ego, eso es, en poder viralizar esos carteles de la calle, encima que tienes que pagar a un tío que los pegue, etcétera, pues han hecho Stereo Posters, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues es lo bueno que tiene, aparte es que puedes vender. Puedes vender tus entradas desde Stereo Posters, ¿vale? Entonces, y luego te deja compartir en todas las redes sociales, incorporado en blogs, páginas web, etcétera. Y es libre, vía plana, libre. Es libre. Y nada, y aquí he terminado. Y el siguiente día, por petición popular, me han dicho que tengo que explicar las diferencias que hay entre el WordPress.org y el WordPress.com. Vale, así que bueno, luego si nos quedamos con tiempo pues lo puedo decir, pero vamos, que lo tengo preparado. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Pues nada, cuando queréis vosotros os... Si pones un temita, nos montamos aquí en un momento. Mira, pues venga, preparamos. Os pongo un tema, perfecto. Tenía uno pensado por ahí, que pues el otro día me tocó en el Trivial quién era el Duque Blanco y no me la supe. Y me quedé flipado y dije, bueno, pues oye, ¿cómo no voy a saber esto? Pues es David Bowie. Me salió en el Trivial. Y os traigo una canción de David Bowie. Venga, ahí os la dejo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown engine flow. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. this dinner, and I think my station knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Vaya temazo, Vaya temazo, a mí me gusta mucho David Bowie. Duque, Duque Blanco hace, Duque. Duque Blanco, Aisa, ¿qué nos tienes preparado? Y yo, como comentaba, ahí tengo de cosa. Viasna, Viasna, que es ahora época Viasna. Hacen como primer Cialoni, primer verde. Con tiempo hace bueno y se primavera. Ajá. Primavera en el latín de romano es primavera, primer verde. Nosotros todavía estamos blancos allá en Bielorrusia y queremos llamar. Entonces hacemos llamada a primavera. ¿Te has fijado, Xavi, que te he puesto tu canción? Pero... No me había fijado, no había fijado. Ay, no te quedas con los detalles. Venga. Y tú siempre cuídate, Isaac. Entonces, nosotros tenemos fiesta, que es de Gukane Viasna, fiesta que hace despertar primavera. Para despertar primavera, como siempre, bebemos vodka. Sí. Y luego a partir de ahí, cuando despiertas ya puede ser primavera, probablemente. O no, o puedes despertar más tarde. Ajá. Y ahora hacemos 1 de mayo, fiesta Gukane Viasna. También dentro de poco tenemos otra gran fiesta, el 9 de mayo, fiesta de Victoria, que hacen desfile militares con tanques y cosas, porque ¿cómo? Ganamos a estos nazis en... pegamos patata en culo a nazis. Amigo. Y hacemos ahí el 9 de mayo y todo hace junto porque hace buen tiempo y queremos disfrutar y beber vodka. Sí, y... ¿A quién no le gusta un desfile con tanques? Sí, señor. Pero, claro, siempre hace desfile con tanques. Hombre, no. Y si no, puedes poner una kibietka en tanque, una flor. Una flor. Tú pones de flor, así justo donde hace agujero de tanque. El cañón. En el cañón, eso. Ajá. Y así hace las dos fiestas a la vez. Fiesta antimilitarista de 1 de mayo y 9 de mayo juntamos. Estamos pensando, promocionamos ahora. Muy bien, podríamos llevar nosotros desde aquí también eso. ¿Nos pagan algo en la propuesta de Bielorrusia con esto? En Bielorrusia siempre pagan, pero en chapas de Babko. Vale, mierda para ellos. Así que, como tenemos esta flor, voy a hablar desde ciencia de una enfermedad muy típica ahora de esta época de año de Viana, que es la anafilaxia. Anafilaxia no es princesa rusa, anafilaxia es... cosa que dice aquí, ¿cómo llama esto? Anafilaxia. Anafilaxia suena fatal. Sí, cuando tú tienes polen de... Alergia, gracias, sí. Ay, dímelo a mí que estoy fatal. Anafilaxia. Suena mejor anafilaxia, gusta más. Muy bien. ¿No? Sí, no, lo único que... No sé, tengo anafilaxia, pues parece que es una enfermedad. Mañana voy al curro y voy a decir, tengo anafilaxia. Igual me dan la baja y todo. Es una veneria, parece. Sí. También puede ser veneria porque flor es órgano sexual de planta. Ah, entonces puede ser enfermedad veneria, no había pensado. Esto es cosa que hay que promocionar allá en Bielorrusia. Bueno, pues con esta enfermedad nosotros generamos una molécula que se llama histamina. Histamina, sí. Eso es para tos. Histamina... histamina es una molécula que tenemos guardada, generamos en cerebro o en célula nerviosa y tenemos guardada en dos partes, en cerebro y en genitales. Mira qué bien. Entonces cuando hay un alérgeno, esta histamina se libera y En general, la anafilaxia siempre es respuesta exagerada a un patógeno externo que normalmente no te haría nada. O sea, a mí normalmente el vino no hace nada, pero si hay gente sensible puede tener... borrachera. Borrachera exagerada. Sí, puede ser anafilaxia, borrachera exagerada. Ajá. Bien. Entonces, esto que se libera en el cerebro y genitales, histamina, es curioso porque se afecta a varias cosas. Por un lado, afecta a vasodilatador y vasoconstrictor, al sistema cardiovascular. Cardiovascular, ajá. Entonces, se libera constriñendo, haciendo así más chiquito, más pequeño. ¿Contraer? Contrae. Vasos... ¿Constructores? No. Las venas, las arterias, los vasodilatadores. Vaso, sí, no vaso de vino, vaso de esto, de sangre sanguíneo. Sí. Hace más pequeño vasos centrales, pero hace más grandes, vasodilata, vasos externos. Brazos, de nariz, y también... de otros elementos anatómicos humanos. Por ejemplo, penis. Vale, muy bien. ¿Penis boat o penis? Es importante que estén genitales, porque si tú liberas, también puedes liberar histamín con orgasmo masculino y con erección de penis. Sí, entonces, a ver, vamos a ver si me aclaro. Tú me estás diciendo... ¿qué? Si tienes una... Si eres alérgico, si puedes tener penis más grande. No digo eso. No. Pero puede ser reacción más fácil. Vale. Pero tú eso lo segregas en cerebro y en el pene, dices, ¿no? En general, órgano genital. Yo no he dicho penis. Penis también. Penis es el vaso dilatador externo. Vale. Entonces vaso externo. ¿Tú entiendes vaso externo? Sí, es que dilata el concepto, y hace grande. Sí, entiendo. ¿Entiendes concepto? Me quiere sonar. También como dilata externo, dilata en cara y genera rubor. Entonces, cuando tú estás alérgico, pones rojo. Como mujer después de hacer ñucu, que se pone roja también. Eso será en Bielorrusia. Aquí, por aquí. En Bielorrusia. Ni sudamos. Roja. Aquí no ponen roja. Aquí no sudamos nada. No, habrá que probar aquí. Habrá que probar a ver si hacen rojo. En Euskadi, aquí. Poco penis boat. Poco penis boat. Joder, cale. Pues bueno, esto que hace también con vasodilatador, también constriñe en bronquios. Por eso gente que tiene alergia puede tener asma grave y no puede respirar. Ajá. Y haces así sonido como cuando liberas en otro momento más histamina. Cuando liberas de la parte de abajo también hace... pero es más gustoso, porque no te ahogas. Bueno, tenía aquí mucha cosa de cómo hacer antihistamínico natural, que hay en un montón de... plantas medicinales y hierbas y té verde y ortigas y ácidos grasos. En aceite de cáñamo es muy antihistamínico, por ejemplo. Ajá. Si tú tienes alergia y no puedes hacer nada, puedes tomar aceite de cáñamo, pero ten cuidado con no mezclar porque estas cosas son raras y tú ya sabes. El cáñamo... Pero, mucho oye, cuidado. Ya veo que hace reloj y a mí me habéis dicho que tenía tiempo y ahora sí, ya no me la quedo verdad es que sí tiempo tenemos tiempo. Le tienes que mirar a Nekane porque no nos hemos dado cuenta. Yo tampoco me he dado cuenta. Estaba muy a gusto hablando con Champa, hablando con tal, pero se y nos ha hecho la encima. Yo dejo música a Champa, que eso libera mucho histamina. Y les tenemos a los chicos de Champa preparados para que nos toquen un tema, así que vamos a ir directamente. Porque... Anda. Vale, ya lo siento, Isaac, te debo una. Próxima, pago billete doble. Te debo una. Venga, Champa, cuando queráis. Vamos. Pasado tanto día y yo no he podido olvidarte. Hace tiempo que no escribo, ya no fumo como antes. Mi vida ya no es la misma. cara lo moja la sola. Le está saliendo pelillo y tratando de buscarte. No me digas dónde vive. Y siempre que te veo delante, la vida no me sonríe. Porque tú sé que me parte la respiración, que mi cabeza se revuelva todo y solo quiera comerte. Tú sé que me parte la respiración, que mi cabeza se revuelva todo y solo quiera comerte. ¡Opa, ahí! ¡Joder! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¡Qué fino! Muy bonito. Muy de Power of Love también, ¿eh? ¿Qué os iba a decir, falta chicos? Respiraciones. Yo os traía una selección de los mesías que se creen en... que se creen que existen en la Tierra ahora mismo. Hay un montón de ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues el tiempo se nos ha echado encima. Y creo que es mucho más importante... ¡Ah, pa' ahí! Es que me ha caído el tiempo encima. Y el rollo es que creo que es mucho más importante hablar de la pedazo de fiesta que tenemos. Recordarlo, la pedazo de fiesta que tenemos el 17 de mayo. La segunda edición de la Tumba Abierta Fest. Dos, como lo queramos llamar. Y que tenemos 7 grupos, 2 DJs, que va a ser un fiestorro de puta madre en el Gasteche de Erandio, en el Cabezulo, que está al ladito del metro, que se tarda muy poquito. Eso es. Y que, pues bueno, es un fiestorro de mucho cuidado. Y bueno, si queréis más info, igual os revelamos que Biorritmos ya tiene... Toma. Venga. Que tiene una web bastante bonita. Sí. Vale, que os podéis meter en biorritmos.es. Sí. Y ahí tenéis toda la información que queráis sobre los grupos que han pasado por aquí, todos los biocrismas, todos los eventos especiales, todos los programas especiales. Mucha foto tenemos bonita. Los fotomontajes que hacemos aquí en Biorritmos, muy bonitos. Muy bien. O sea, biorritmos.es. Pues y todos los programas podéis oír también desde página. Eso es, todos, bueno, los programas, los podcasts, todos están ahí subidos y los podéis ver perfectamente. Y después de la publi, como no tenemos tiempo para más, vamos a despedirnos con Champa, con otro tema que nos van a tocar, que estamos muy buen rolleros. Y os dejamos luego con Radio Rasta, ya sabéis. Así que, chicos, ¿qué tema les vais a tocar? Un tema. Vale. Un tema, porque, pero bien. creo que... Difícil por, decisión, por ¿eh? Lo que, por lo que se está cociendo aquí, lo que te iba a decir, es que creo que no sé si Radio Rasta quiere también que le toquéis algo igual, ¿eh? Así que... Sí. Aquí nos vamos pasando, venga, el grupo, vale. Vale, pues nada, vamos a tocar una rumbilla. Ajá. Y ahora tenemos un reggae por ahí, se lo dejamos a... Eso es, a un país. A Radio Rasta. Muy bien, pues cuando queráis, chicos. Vamos allá. No sean tan ladrones, la libertad no tenga fin. Voy a poner un jardín pa' que solo haya flores y unos pimientos de colores y que el cartero no traiga chin. Voy a vivir a un país donde no tenga dueño, camelino sea un sueño, que no nos falte de fumar. Allí lo prohibido nunca tiene hueco. Conmigo me voy a vivir a un país pa' descubrir nuevos olores, nuevos sabores, que hay muchos allí. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu país. Sí, señor. Un placer, Champa, tío. Igualmente. Venga, hasta dentro de no mucho, seguro. Que 16 nos volvemos de mayo en el Calián y el 17 nos vemos en la fiesta. ¡Aupa! Ahí os quiero. Yo ya tengo billete para venir, Raste. Todo mundo para venir a fiestas. Venga, peña, os dejamos con Rayo Rasta. ¡Hasta luego! ¡Agur! ¡Agur!